Buenos días, oyentes de Farco. Los productores frutihortícolas de la región cortaron Ruta 2 reclamando respuestas al Estado. Después del temporal sufrido el fin de semana, los productores de la región perdieron la producción de 4 meses de trabajo. Se reunieron con el Ministerio de Agroindustria de la provincia y de Nación los representantes de productores de La Plata, Florencio Varela y Berazategui. Desde la provincia les ofrecieron rollos de nylon para reconstruir los viveros. Escuchamos a Ezequiel Cáceres, que es integrante de la Corriente Campo. Se va un cuarto intermedio hasta el jueves a la mañana, porque lo que propusieron las autoridades era bajar rollos de nylon para los invernáculos. Obviamente que esa propuesta era insuficiente. Los productores dijeron que evidentemente las autoridades no tomaban dimensiones del conflicto, y lo que se pidió desde las organizaciones eran subsidios por 100.000 pesos por productor. Que estos 100.000 pesos, si bien no eran la solución, les permitía poner en producción al menos media hectárea como para paliar esta situación de emergencia. El jueves a la mañana habrá otra reunión en La Plata para ver qué resuelven las autoridades de los gobiernos nacional y provincial. Desde los productores piden que también se le entreguen grupos electrógenos para poder regar los cultivos que se salvaron y así no perder la totalidad de la producción. Desde La Plata reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.